Y ya tenemos en línea para su columna habitual en nuestro programa de política internacional a Pedro Brieger. Hola, Pedro. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Un poquito fresquito hoy, pero hermoso día de sol. Hermoso día de sol, así que hay que disfrutar. A disfrutar. Contame, ¿está complicada la situación en Colombia? Sí, efectivamente, yo 5N lo comentaba y en Nodal le hemos dado amplia cobertura de los asesinatos de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, a pesar de que es un tema que te diría que tiene muy poca prensa internacional. Sí. Y eso es algo que hace muchos años que me llama la atención. Porque está bien, ahora hay una dedicación casi exclusiva a Venezuela y cada pequeña cosa que pasa en Venezuela, sin minimizar la situación, lo hemos hablado en muchas oportunidades, cobra un lugar, o ocupa un lugar preponderante a nivel de los medios de comunicación en la región y en el mundo. Ahora, resulta que en Colombia, desde que comenzó el año, mataron a 60 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. ¡60! Y esto es lo que está documentado. ¡60! Hace unos días mataron a un cineasta, un documentalista, en la zona de Arauca. Entonces, ¿cómo puede ser que esto no tenga prensa? De la misma manera que Colombia ostenta el récord, si se puede decir así, del mayor número de desplazados internos en el mundo. Cerca de 6 millones de personas. Esto está registrado por Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene un registro bastante puntual del tema del desplazamiento de personas y de refugiados, que son categorías diferentes. Lo mismo la gente que emigra. Según Naciones Unidas, hay cerca de 3, en realidad más de 3 millones de personas con nacionalidad venezolana que en este último tiempo se fueron del país. Bueno, tiene el estatus de refugiado, que es un estatus muy especial que Naciones Unidas da. Entonces, vos decís, ¿pero cómo puede ser que eso esté invisibilizado, lo de Colombia? Y porque Colombia es un socio fundamental de los Estados Unidos, es la clave para poder entender lo que sucede, y es la clave para entender por qué se habla de determinados temas y de otros no, de la misma manera que tantas veces hemos dicho el tema de los, ¿cómo se dice?, de Afganistán y de Arabia Saudita, y temas que parecen invisibilizados también. Tengo que preguntar, ¿pero qué es lo que pasa? Y creo que nosotros tenemos que tratar de prestar atención y dar la información respecto de todo lo que sucede en la medida de lo posible, ¿no? Porque tampoco se puede dar todo lo que sucede. Claro. Pero también van muchos medios de comunicación a Venezuela a buscar las peores condiciones de pobreza, y las encuentran, por supuesto. Hay gigantescas villamiserias que tienen décadas. Ahora, no hacen lo mismo en Honduras. Tú te preguntas, ¿por qué que en Honduras hay menos pobreza, es menos importante la gente pobre que vive en Honduras? Y hay como un juego macabro que yo hace años que vengo haciendo, macabro, triste, ¿no? Pero que es preguntarse cuánto vale la vida de una persona, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de una persona afgana para que aparezcan los medios de comunicación, y cuánto vale la vida de alguien en los Estados Unidos, que cada vez que hay un tiroteo en una escuela aparecen los medios de comunicación, 2 muertos, 3 heridos, y a veces te dan nombre y apellido y la historia de la familia y todo lo que sucedió alrededor de esta persona? Y la de Colombia, ¿ni te parece? Claro, son invisibles. Sí, son invisibles, efectivamente. Y esto tiene que ver con algo que hablamos en muchísimas oportunidades, ¿no? Que está planteado respecto de cómo circula la información, cuáles son las grandes agencias de noticias que tienen mayor impacto, y cómo te van marcando agenda los grandes diarios, las grandes cadenas de televisión. Y entonces hay temas que existen y hay temas que no existen. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo va? Buen día, un gusto hablar con vos, como siempre. Qué increíble que, tal como vos relatás, y bueno, por supuesto salió en Nodal, Iván Duque, el presidente de Colombia, siga recurriendo al fantasma de Venezuela cuando dice textualmente que estimula al Ejército de Liberación Nacional para que reclute, estoy leyendo textual, para que reclute niños en la frontera venezolana. Sí, efectivamente. A ver, está claro que Duque, y lo habíamos conversado, es la línea de Uribe, claro, un delfín de Uribe, y que recordemos que en su momento se opuso a los acuerdos de paz impulsados por el presidente Juan Manuel Santos, que en su momento había sido delfín de Uribe, ¿no? Pero que se dio vuelta. Y en su momento Duque se opuso a los acuerdos de paz. Fue parte de la campaña, de la jefatura de campaña de Uribe en contra de los acuerdos de paz. Bueno, una vez que llegó a la presidencia, está haciendo todo lo posible para impedir que esos acuerdos de paz avancen desde la responsabilidad del Estado. No entramos a hablar ahora de la responsabilidad de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional, porque el Estado tiene otra responsabilidad. Y parte de esto es demonizar a Venezuela y decir que Venezuela es quien está incitando la guerra. Esto le sirve mucho en Estados Unidos, porque obviamente claro, Venezuela está en la mira de los Estados Unidos. Es casi como que hay sectores políticos que están viendo qué excusa pueden encontrar para que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela. Claro. Entonces te tiran lo peor de lo peor. Vos escuchás a gente de la oposición venezolana y te dice que están los iraníes, que está el Hezbollah, que están los cubanos, que están los rusos. O sea, te presentan una situación de Venezuela endemoniada. Te hablan de 20.000 cubanos. Ahora, vos caminás por las calles de Venezuela y no ves cubanos o cubanas, salvo los médicos. Eso sí los encontrás. Si vas a un centro médico, los encontrás. Y además, no es fácil tapar 20.000 soldados cubanos, que es un número similar a los soldados que sí tuvo Cuba en Angola en su momento, en la década del 70, luchando en lo que fue la guerra civil frente al ejército de Sudáfrica. Dicen tantas barbaridades respecto de Venezuela que realmente es difícil de contrarrestar. Es como acá te decían, te dicen, íbamos a hacer Venezuela, la economía chavista. Pues, eso no se puede discutir, como discutir si la tierra es plana. Yo no puedo discutir eso. O sea, no hay de dónde partir para comenzar a discutir ese tema. Pero funciona. Entonces, Duque lo que hace es echarle más leña al fuego, porque claro, una textual así la levanta todo el mundo, y la gente que tiene una mirada superficial o que no ahonda demasiado, escucha y dice, qué barbaridad, mira, los venezolanos están reclutando chicos. ¿Qué me contás de Bolsonaro, que parece que va a tener, nosotros acá estamos con sol, con un clima relativamente tranquilo, parece que la semana que viene dijo que va a tener un tsunami en Brasil? Sí, efectivamente, es la noticia central de Nodal desde ayer, porque lo dijo el propio Bolsonaro. Algo que también venimos señalando en el programa, y es que tiene dificultades para articular la política en el Parlamento, porque tiene una fracción parlamentaria muy pequeña, y no puede cambiar la relación de fuerzas, a menos que haga algo que no creo que esté en su ADN, que es una asamblea constituyente para lograr hegemonía parlamentaria, cosa que creo que sería imposible convocar hoy en día, porque la mayoría de los partidos políticos se negaría. Entonces hay un juego permanente de fracciones políticas que lo pueden apoyar y que tienen su propia agenda y pueden no apoyarlo. Y no apoyarle implica restarle poder, amén de las pujas internas que tiene con el sector militar, que lo apoyó, pero la gran pregunta es si lo necesita. En Brasil mucho se especula con que el sector militar o una parte del sector político civil ya no lo necesita Bolsonaro, como que hicieron el trabajo sucio, él hizo el trabajo sucio, era la persona indicada para hacer el trabajo sucio de sacar a Lula de carrera. Entonces, nosotros te dejamos el camino libre, te sacamos a Lula de carrera a través del poder judicial, ganaste, pero ya no nos servís, porque te vas de mambo, porque nosotros seguimos siendo nacionalistas y tu discurso termina siendo demasiado pro-norteamericano, como diciendo, nadie te pidió tanto, y esto le está creando problemas serios. Cuando el propio sponsorar o menciona lo del tsunami es porque él es consciente de que enfrenta estos problemas. Lo que pasa es que algunos sectores opositores piensan que esto va a llevar a que lo destituyan a corto plazo. Yo soy bastante más cauto, de la misma manera que fui muy cauto cuando asumió Donald Trump y algunos decían, no, en 6 meses lo voltean, en 6 meses le hacen un impeachment. Y yo recuerdo que decía en su momento, miren, un impeachment no es algo tan sencillo en Estados Unidos, no es que se hace todos los días, se necesita una mayoría en el Congreso que no es fácil de conseguir, no es algo sencillo. Y hace unos meses, cuando estaba otra vez hablando de la posibilidad de un impeachment en los sectores demócratas, otros sectores demócratas más lúcidos, plantearon exactamente eso, ¿no? No son sencillos, complicados, no vamos a tener los votos. Entonces, ¿le resta poder a Trump? Sí, le resta poder el hecho de que permanentemente lo bombarden con la amenaza de un juicio político. Ahora, de ya concretarlo es otra cosa. Y creo que lo mismo es en el caso de Bolsonaro. ¿Le resta poder toda esta intriga política? Sí, sin lugar a dudas. Pero de ahí a que se lo saquen de encima, yo creo que todavía cumple una función. Veremos entonces cómo continúa y cómo es finalmente el desenlace en esta semana. Lo último que te quiero preguntar, por lo menos, Pedro, de mi parte, tiene que ver con que, bueno, uno de los países de la región se ha sometido a elecciones presidenciales y ha ganado un candidato que, bueno, muchos referentes latinoamericanos, como por ejemplo el expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, Ernesto Samper, bueno, se alegró por el triunfo de Nito Cortizo en las elecciones de Panamá. ¿Qué me podés contar vos? Sí, Samper se alegra porque el PRD, que tiene una historia nacionalista fuerte, creado por Omar Torrijos en su momento, el famoso acuerdo Carter-Torrijos para que Estados Unidos se retirara del Canal de Panamá, que tuvo también como presidente de Panamá a Martín Torrijos entre el 2004 y el 2009, y Martín Torrijos es uno de los impulsores del diálogo en la crisis política en Venezuela, junto a Leonel Fernández, el expresidente de la República Dominicana, y José Luis Rodríguez Zapatero de España, y Samper está en esa línea. Entonces, él piensa que Panamá puede inclinarse un poco más hacia la negociación, buscar una solución negociada en Venezuela y alejarse del sector más guerrerista, como es el Grupo de Lima, porque Panamá pertenece al Grupo de Lima, al igual que México, claro. Pero México ya prácticamente no participa, y entonces Panamá podría ser un país que también se aleje del Grupo de Lima y deje este discurso tan con tantos adjetivos, como por ejemplo tiene la Cancillería Argentina, que esta semana calificó a Maduro de tirano, hablo del en un comunicado oficial, ¿no?, de la Cancillería Argentina, se dice el tirano Nicolás Maduro. Digo, son expresiones que se usan en muy pocos casos y que la verdad a mí me asombró cuando lo vi de la Cancillería Argentina, porque volvemos a lo que planteábamos antes, que hoy Venezuela está presentado como el gran demonio que hay sobre la tierra. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Como siempre te decimos, como todos los sábados te decimos, es un gustazo hablar con vos sobre lo que lo mismo digo. Te mando un gran abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego, Pedro.